poco a poco creció la distancia. Y el tiempo todito lo borró. Tú conmigo y yo contigo aprendimos juntos, juntos los dos. Se acabó el amor, se acabó el cariño, no sé lo que pasó, todito terminó. Se acabó el amor, qué terrible fracaso, después de tantos años. Ni siquiera un abrazo. Poco a poco creció la distancia y el tiempo todito lo borró. Tú conmigo y yo contigo aprendimos juntos, juntos los dos. Se acabó el amor, se acabó el cariño, no sé lo que pasó, todito terminó. Se acabó el amor, qué terrible fracaso, después de tantos años, ni siquiera un abrazo.